Este pa' mi reina, este pa' mi china, este pa' la doña más fina. Aquí está tu papi, son gorocos, son dos, es lo que hay pa' ti. Mami, esta noche dime qué es lo que hay pa' mí. Fácil, yo hago la propuesta y tú me das el sí. Casi, sin tocarnos llegamos al éxtasis. Y yo no vengo aquí a tratarte de perra. A tu corazón, mi corazón es que se aferra. A tus sentimientos, mis sentimientos responden. De tus lágrimas, mi consuelo nunca se esconde. Yo no te puedo prometer un palacio, pero dentro de mi alma tienes un espacio. Yo no te puedo prometer un diamante, pero mi amor por ti no puede ser más brillante. Dame tu cariño y coge mi amor. Métete en mi abrigo y coge calor. Ahora píntame los labios con tu color, que con mi flow, wow, wow, es mejor. Yo no tengo dinero como Al Capone. Yo no tengo dinero para mansiones. Yo no tengo dinero para satisfacciones. Yo no tengo dinero, pero tengo un flow, wow, wow. Cuando te la monto y te activo el show. Sin platino, pero tengo flow, wow, wow. Tira tu maroma, tengo más que dembow. Pide que tengo flow, wow, wow. Yo no tengo dinero como Bob Dari. Yo no tengo dinero para un Ferrari. Yo no tengo dinero como John Gary. Yo no tengo dinero, pero tengo un flow, wow, wow. Cuando te la monto y te activo el show. Sin platino, pero tengo flow, wow, wow. Tira tu maroma, tengo más que dembow. Pide que tengo flow, wow, wow. Pa' mi reina, este pa' mi china, este pa' la doña más fina. Óyeme mi baby, tú pones la papa, yo te pongo tú el gravy. Me pones romántico porque eres mi lady. Nunca dices que no, tampoco me dices maybe. Por eso es que me tienes crazy. Ven acá, pasa por acá, que te espero acá. Móntala, pero llega ya, o yo voy pa' allá. Mi vida nada en tu pecera, ven y péscala. Y con la vida tuya, júntala y mézclala. Tú eres la Mona Lisa y yo soy Da Vinci. Tú eres Lala y yo soy Tinky Winky. Cógeme ahora que no estoy tan busy. Yo soy tu mister, tú eres mi missy. Bien easy, aunque no soy sissy, suave. Tú sabes, nunca pierdes el flow con la clave. Toma mi candela, toma un poco de esa Oco Mai. Desde la parcela, porque en mansiones tampoco hay. Yo no tengo dinero como Al Capone. Yo no tengo dinero para mansiones. Yo no tengo dinero para satisfacciones. Yo no tengo dinero, pero tengo un flow, wow, wow. Cuando te la monto y te activo el show. Sin platino, pero tengo un flow, wow, wow. Tira tu mano.